Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Domingo 13 de octubre. Si conservaras el recuerdo de nuestras faltas, Señor, ¿quién podría resistir? Pero tú, Dios de Israel, eres Dios de perdón. Oremos. Te pedimos, Señor, que tu gracia continuamente nos disponga y nos acompañe, de manera que estemos siempre dispuestos a obrar el bien por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de la Sabiduría. Supliqué, y se me concedió la prudencia. Invoqué, y vino sobre mí el espíritu de sabiduría. La prefería a los cetros y a los tronos, y en comparación con ella tuve en nada la riqueza. No se puede comparar con la piedra más preciosa, porque todo el oro junto a ella es un poco de arena, y la plata es como lodo en su presencia. La tuve en más que la salud y la belleza. La preferí a la luz, porque su resplandor nunca se apaga. Todos los bienes me vinieron con ella. Sus manos me trajeron riquezas incontables. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 89. Sácianos, Señor, de tu misericordia. Sácianos, Señor, de tu misericordia. Enséñanos a ver lo que es la vida y seremos sensatos. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a tener compasión de tus siervos? ¿Hasta cuándo? Sácianos, Señor, de tu misericordia. Llénanos de tu amor por la mañana, y júbilo será la vida toda. Alégranos ahora por los días y los años de males y congojas. Sácianos, Señor, de tu misericordia. Haz, Señor, que tus siervos y sus hijos puedan mirar tus obras y tu gloria. Que el Señor bondadoso nos ayude y dé prosperidad a nuestras obras. Sácianos, Señor, de tu misericordia. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, la palabra de Dios es viva, eficaz y más penetrante que una espada de dos filos. Llega hasta lo más íntimo del alma, hasta la médula de los huesos, y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Toda criatura es transparente para ella. Todo queda al desnudo y al descubierto ante los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre. Se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo Dios. ¿Ya sabes los mandamientos? No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él le contestó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo: Solo una cosa te falta. Ve y vende lo que tienes, da el dinero a los pobres, y así tendrás un tesoro en los cielos. Después, ven y sígueme. Pero, al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado, porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos: «Qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios». Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras. Pero Jesús insistió: «Hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja, que a un rico entrar en el reino de Dios». Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí: «Entonces, ¿quién puede salvarse?». Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: «Es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible». Entonces Pedro le dijo a Jesús: «Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte». Jesús le respondió: «Yo les aseguro, nadie que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o hijos o tierras, por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100 por 1, en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, junto con persecuciones. Y, en el otro mundo, la vida eterna». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que es el tesoro mayor, la riqueza más grande. Ojalá podamos escogerlo siempre con sabiduría. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, recordándoles que el domingo es el día del encuentro con el Señor. Bueno, Él siempre está con nosotros, todos los días, todas las horas, todos los minutos, pero el domingo es especial, porque vamos a la celebración de la Santa Misa, de la Eucaristía, y lo encontramos presente en la comunidad, lo encontramos en su palabra y cuanto más en el Santísimo Sacramento. Por esto decimos: «Ven, Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo, camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén». Sí, domingo, día del Señor. Me decía alguien: «Es que si cierro la tienda el domingo, dejo de ganar». ¿Y entonces qué va a hacer usted para asistir a la Santa Misa? No sé, espiritualmente. Yo sé que hay personas que tienen mucha presión económica y quien, si no trabaja el domingo, lo despiden. Es un tema muy difícil. Después nos quejamos: ¿por qué habrá tanto mal en el mundo? ¿Por qué habrá falta de respeto? Matamos el día de Dios. Ah, pero dichoso el que, siendo sabio, deja cualquier cosa para asistir a la celebración. Ese es sabio, de veras. Por eso hoy la sabiduría es lo que pide este autor. El autor se dice que es Salomón, y dice: «Supliqué y se me concedió la prudencia, invoqué y vino sobre mí espíritu de sabiduría». Sabiduría, de la palabra sabor, sabor y saber son la misma palabra, es una experiencia, ¿no? Algo como quien dice que yo he vivido esto y por eso sé que es bueno o sé que no es bueno. En el caso de Dios, como dice el Salmo, pues prueben y verán qué bueno es el Señor. Y qué importante, porque esta sabiduría nos lleva a elegirlo a Él por sobre todo. Hoy se acerca este joven, Un hombre, dice Marco, ¿verdad?, se arrodilla y dice: ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Jesús le repite la ley y le dice: todo esto lo he cumplido. Y cuando Jesús le llama para que sea uno de sus discípulos, este dice no y se va triste porque tiene mucho. El problema de este es que era bueno, pero no era tan sabio, porque se hubiera reconocido en Jesucristo el tesoro mayor, la riqueza mayor, hubiera dejado sus riquezas. Al final, ¿en qué pararon? No sabemos. Por eso dice que difícil es para los ricos entrar en el reino de los cielos. Y aquí viene la enseñanza tan clara de Papa Francisco. Los bienes no son malos. La riqueza es algo que es un medio para vivir y para hacer el bien. Ah, pero cuando esto se convierte en una idolatría, lo ha dicho Papa Francisco, ídolo es como una visión. Ah, yo seré feliz, así seré feliz. Pero esas visiones, aunque se llegue a tener las cosas, pasan, decaen. Por eso es importante elegir bien, elegir con sabiduría. Y por eso está la palabra de la cual dice la carta a los Hebreos. Es penetrante como una espada de dos filos. Cuando escuchamos la palabra, ay, esta parte no me gusta porque como que me están dando, pues deja que te den, porque eso es lo que te hace falta, alguien que te despierte y seas más sabio. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿tenemos sabiduría para vivir? ¿O somos como el niño que le ofreces el desayuno y dice, sí, quiero el chocolate y no la leche, el cereal? El niño no tiene sabiduría, le falta la experiencia, por eso se le educa. Educere quiere decir guiar, de ahí viene educar, ¿no? ¿Tenemos sabiduría en las cosas de la vida para no perder a Dios? Y en segundo lugar, ¿qué es aquello que Dios nos deja que, nos pide que dejemos más bien, nos pide que dejemos? ¿Estamos dispuestos a hacerlo? Este joven se fue triste por unos millones que tenía. Tal vez eras multimillonario, no lo sabemos, pero de él no quedó ni el nombre. Pero los apóstoles, que eran unos pescadores humildes, hoy son los santos de la iglesia. ¿Qué es aquello que Dios te pide y que tú no quieres darle? Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que perdió un discípulo más, porque este discípulo prefirió las cosas, y le decimos, oh Cristo, cuánta tristeza en tu corazón y cuánta seriedad en tus palabras. Ciertamente podemos hacer de la riqueza un ídolo, y el mundo funciona lamentablemente teniendo ese ídolo como patrón, como dueño, como tirano, como dictador. Cuántas injusticias, cuántas maldades, cuánto vicio se promueve en nombre de la riqueza y su abundancia. Danos el Espíritu Santo para que seamos sabios, para que usemos bien aquello que nos ha sido dado, y enseñemos también, especialmente a los más jóvenes, la importancia, la grande importancia de escogerte a ti en primer lugar, para que hayan jóvenes verdaderamente ricos espiritualmente y este mundo sea más sabio y sea mejor. Amén. Hoy en la contemplación dice el Salmo 89, sácianos, Señor, de tu misericordia. Saciar es llenar. Llénanos, Señor, de tu misericordia. ¿Y por qué no pides, sácianos, Señor, de muchos bienes, sácianos, Señor, de la abundancia, que esta vida no se acabe porque me va muy bien? Te vaya bien o no te vaya bien, tu vida se acabará. Y bueno, eso no es para meterle miedo a uno, sino para elegir con sabiduría en esta vida las cosas buenas. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos a este joven que, de bueno, pudo haber sido mejor, pero se quedó en bueno, porque perdió aquello que no apreció. Una vez más digamos, sácenos, Señor, de tu misericordia. Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor queremos, hermanos, pues, ante todo, pedir el don de la sabiduría. Yo tengo 3 maestrías, tengo 2 ingenierías, tengo, bueno, tantos títulos, pero no sabes elegir el bien y el mal. Te dejas llevar por la ira, por la pasión, por el vicio, por la ambición. Me contaba tristemente un médico que un estudiante de medicina fue con su papá y le dijo: papá, yo quisiera, mira, sacar esa especialidad. Y el papá le dijo: mira, tú estás ahí para hacer dinero. Tú estás a ser médico para hacer dinero. Esa era la visión, ¿verdad? Pidamos para que no hayan jóvenes que les falte la sabiduría. Y en segundo lugar, seamos apóstoles de la verdadera sabiduría. ¿Cuánta gente se mete en negocios malos, vive una vida mala, una vida de apariencias? Me reviraron las 5 tarjetas de crédito porque ando aparentando, fiando, empeñando. No tienes una visión real de la vida. La sabiduría se derramada. Y lo pedimos en este mes del Santo Rosario a través de la intercesión de María, Nuestra Señora del Rosario, trono de la sabiduría. Porque ella sí puede pedir que nos sea dada la sabiduría de Dios, que como dice Pablo, es Cristo el Señor. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.